tremenda lija, echándote un pie con ganas. Viene yo Mercedes, yo me sé. Lo llama, llega yo Mercedes, con boca así lo reclama. ¡Ajá! Vaya que de Ponce. Buddy.